días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos, muchísimos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y por acá frente al control técnico el que nos acompaña se llama Luis Yerloyo. ¿Cómo le va? Hoy de día de descanso, Enza García, parte de nuestro equipo. Saludos, besotes para Enza. Este servidor Randolph Borges también se asoma por esta ventana. Y por supuesto, todas y todos ustedes, queridísimos hacedores de patria, que se atreven a mirar más allá a través de los postigos de esta ventana. Y arrancamos con Pío Leiva, Raquel Hernández, Mundito González y Luis Ríos, el que siembra su maíz, que se coma su pilón. Así abrimos la ventana el día de hoy, con sabor latino. Y pasamos a revisar informaciones que destacan desde el día de ayer y que hoy siguen siendo noticia. Gobierno de calle va a afianzar conexión entre Ejecutivo y pueblo con la nueva estrategia, Hogares Patrios. Este fue un anuncio hecho ya bastante avanzada la noche de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Comprende este plan la segunda fase del gobierno de calle, que pretende afianzar la conexión entre el Ejecutivo Nacional y el pueblo organizado en la red de Hogares Patrios, dijo el presidente Maduro en una locución luego de la reunión con el Consejo Político de su gobierno. Desde allí, exhortó a los ciudadanos y ciudadanas a registrarse y construirse en la referida red de hogares para activar mecanismos de trabajo conjunto. Hemos evaluado esta nueva etapa, que es la conexión de la gestión de la acción gobierno de calle con el hogar de la patria, directamente con la comunidad, para que los programas fundamentales, sobre todo las misiones y las grandes misiones, lleguen con mayor eficiencia a quien lo necesita. El mandatario felicitó a los gobernadores revolucionarios que están trabajando en la segunda fase del gobierno de calle. Quiero felicitar a los gobernadores que trabajan, a los gobernadores de la patria. Están todos los días atendiendo los temas fundamentales de sus estados. Como parte de este cumplimiento de lo que se acordó en la primera etapa del gobierno de calle, recordemos que el presidente Maduro inauguró recientemente el distribuidor Casarapa Río Grande en el municipio Plaza, esto es Guarenas, estado Miranda, así como la Villa Musical Panamericana ubicado en el mismo municipio. Además refirió que el gobierno revolucionario sigue inaugurando escuelas a propósito del inicio del año escolar 2013-2014 y continúa la lucha contra el sabotaje en contra del sistema eléctrico nacional. El mandatario acotó que el gabinete ministerial está desplegado por todo el territorio nacional impulsando las tres I: inspección, inicio e inauguración de obras. Creo que está imponiéndose la tercera I, de acuerdo a lo que he visto en los últimos días, inauguración y más inauguración. Por su parte, el ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, presentó este miércoles la Misión Eléctrica Venezuela, que tiene como objetivo defender y transformar todo el sistema eléctrico nacional con respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las comunidades organizadas, empresas públicas y privadas. Refirió sobre este tema el jefe de Estado: estamos trabajando para vencer todos los obstáculos en cuanto al sabotaje con el sistema eléctrico nacional, trabajando sin descanso. Y con respecto al tema del inicio de clases, y sobre el cual el presidente Maduro indicó la inauguración y además la refacción de nuevas escuelas con motivo del inicio de clases, el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, cuestionó el viaje que recientemente hizo el que supuestamente debería estar mandando en el estado Miranda, ¿no? Ahí hay gobernador, me pregunto yo. ¿Hace algo este señor? Una pregunta que le hacemos incluso a la misma gente que votó por él, a la gente que lo defiende. Muestren con orgullo alguna obra del gobierno regional del estado Miranda. Alguna obra, pero quisiera, vale, que llamara a alguien y nos dijera, y si es de oposición mucho mejor para que contraste, ¿no? ¿Cuál gran obra de infraestructura, pero grande. No me van a decir que se inauguró una cancha, como hacían en la Cuarta República, inauguraban una cancha y eso era todo un despliegue mediático. Siempre Enza García me recuerda una anécdota de una cancha y unas casetas telefónicas inauguradas por un presidente de la Cuarta República, por Luis Herrera Campins. Todo un despliegue que se hizo en la parroquia El Paraíso, porque iban a inaugurar una cancha y unas casetas telefónicas. Esas eran las grandes obras de infraestructura de la Cuarta República. Y bueno, parece que siguen siendo las grandes obras de infraestructura de esos desgobernadores de oposición que no han hecho nada en todo este tiempo. Capriles Radonski ya tiene su segundo mandato como gobernador y nadie recuerda en el estado Miranda una gran obra de infraestructura hecha por la gobernación. Salvo aquellas casas que, ¿cómo es que decía? Lo único que falta es frisar y pintar. Por favor, así entregan las casas en la gobernación de Miranda. Entregan rancho por rancho. La misión rancho por rancho, la que entregan en ese gobierno. En todo caso, decíamos que Pedro Carreño cuestionó este viaje de Capriles a Miami, diciendo, inicia el año escolar y las escuelas están en abandono. Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, fustigó al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonski, por considerar que no cumple con su responsabilidad en la entidad. A través de su cuenta en Twitter, @PedroCarreño-E, el parlamentario criticó el más reciente viaje del gobernador Capriles Radonski a Miami, donde están sus intereses reales, parece, ¿no? Pues a su juicio, inicia el año escolar y las escuelas de la gobernación de Miranda están en total abandono e indolencia. Precisó que mientras eso ocurre, el vago pasea por Miami. Y hemos visto en días recientes protestas, sobre todo la comunidad de La Bombilla, en el municipio de Sucre del estado Miranda. En varias escuelas no pudieron iniciar el año escolar porque los colegios dependientes de la gobernación de ese estado están en total abandono. Los baños cerrados. Imagínese usted, cantidad de muchachitos en una escuela que hubiesen iniciado el año así, cantidad de muchachitos y los baños cerrados. ¿Cómo le hacen eso a unos niños? ¿Cómo se le hace eso a un niño que, bueno, después de disfrutar de sus merecidísimas vacaciones escolares, están ansiosos de volver al año escolar y se encuentran con que su escuela está cerrada porque nadie tuvo la deferencia, la atención o por lo menos la pequeña eficiencia de brindarle un sitio donde ellos pudieran, un sitio digno donde pudieran comenzar su año escolar? Y esta es la gente que cuestiona al gobierno central, que está trabajando día tras día contra el sabotaje, contra la desestabilización, que está luchando contra este odio visceral a través del cual emprenden pues todas sus campañas de rabia, de odio, de mezquindad, y que al mismo tiempo está desangrando nuestra economía con situaciones como el desvío de alimentos, la falta de producción, gente a la cual se le dan créditos para que produzcan y nada, no lo hacen. O sencillamente si lo hacen, llevan su producción a otros sitios menos a donde deben estar, encareciendo los productos cotidianamente. Todo sube, sube, sube. Son los principales artífices de lo que es, además de la devaluación de nuestra moneda, el desangre de nuestros bolsillos, el crecimiento de la inflación. Y estos son los que cuestionan al gobierno que viene, como ya dijimos, haciendo todas estas acciones. El gobierno de calle, que viene acercándose a las comunidades, que viene inaugurando obras, que viene gestionando. En el caso es un caso bien particular, ¿no? Este de las escuelas, del inicio de clase. Cómo se ha escondido, tratado de desviar la atención sobre noticias tan importantes como es la dotación gratuita de libros para los muchachos de la educación pública. Como es la dotación gratuita de las canaimitas desde primer grado hasta quinto año de bachillerato. como ha sido la refacción de más de 1,000 escuelas en todo el territorio nacional y la inauguración de otras tantas que ya están en funcionamiento. Sin embargo, todas esas buenas noticias han sido tapadas, metidas debajo de la alfombra, para decir cosas tan irrisorias o tan poco llamativas como que el año escolar empezó flojito. Claro que empezó flojito, todos los años escolares empiezan flojos. Eso no es ninguna noticia nueva. Noticia nueva, decíamos ayer, repetimos hoy, noticia nueva es la dotación masiva de implementos escolares, de libros gratuitos que se distribuyeron, que se entregaron a los niños, de computadoras canaimita que en esta ocasión se están entregando desde primer grado de básica hasta el quinto año de bachillerato. Y esas noticias no aparecen en esta prensa y pretenden hacer desviar los temas y burlándose de una que otra frase que haya dicho el presidente, escondiendo las buenas noticias para el pueblo y magnificando la banalidad. Así están estos señores. Y mientras tanto, el desgobernador de Miranda paseando por Miami, mientras las escuelas adscritas a su gobernación, o a la gobernación que él debería estar, de la cual él debería estar al frente, mantienen escuelas cerradas por el total abandono, por la desidia, y no han arrancado el año escolar. Porque sencillamente este señor está ocupado de otras cosas, pues, haciendo pataleta en el exterior del país. ¿Saben ustedes que el gobierno activó la línea 0800 sabotaje? 0800 sabotaje, activa esta línea. Y hasta el momento han recibido y comprobado 1,006 denuncias por sabotaje a la economía del país. Esto en una revisión hecha en todo el territorio nacional. Esto lo informó el mayor general Herbert García Plaza, jefe del órgano superior para la economía y para la defensa popular, desde el Palacio de Miraflores. Comentó los resultados de una reunión con representantes del sector de aseo personal y productos de limpieza, así como insumos y empaques para acordar acciones que permitan mejorar el proceso de producción y distribución de bienes a la población. Por cierto, ayer se reunió el órgano superior para la defensa popular de la economía con este sector de productos de aseo personal y limpieza. ¿Y qué tenemos hoy? Aparece en la prensa, sobre todo en medios digitales, la acción que los bachaqueros allá en el estado Zulia están acometiendo justamente contra muchos de estos productos. ¿Saben ustedes que esto ya ha dejado de ser una situación netamente, digamos, de contrabando de extracción? Ya no es solo un contrabando de extracción lo que practican los bachaqueros allá en nuestro estado fronterizo del Zulia, sino que es una acción ya estudiada, calculada. Los tipos van por rubros. Hay semanas que desaparecen los productos lácteos y arrasan con todo y se lo llevan al vecino país. Hay semanas que desaparecen la harina precocida. Hay otras semanas que aparecen el papel higiénico, de los desaparecen. En esta ocasión, y justamente cuando ayer el gobierno estaba reunido con el sector de los productos de limpieza y aseo personal, bueno, la información que en medios digitales repunta hoy es que los bachaqueros ya están arrasando con todo lo que tiene que ver con productos de limpieza, servilletas, lavaplatos, desodorantes, productos enlatados, así como máquinas de afeitar, detergente en polvo, etc. Justamente se reúne con este rubro y estos señores atacan la economía del país justo en este sector, en el área de productos de limpieza y de aseo personal. Ven cómo ya no es casual, ¿no? Ya no es sencillamente, decíamos, una estrategia de contrabando de extracción, no, ahora es planificado. Van por rubros, van por sectores, causando con cada desaparición de estos productos de nuestros anaqueles, causando el descontento. Obviamente, usted se le acabó el desodorante, llega y busca su desodorantico. Dígame, allá en el Zulia que hace tanto calor. Llega a buscar su desodorante. Ah, no, pero resulta que mientras el gobierno se reúne con las personas que producen los desodorantes en Venezuela, los bachaqueros quién sabe, movidos por qué extraños hilos, por qué extraña mafia, justamente atacan el sector de los productos de limpieza y aseo personal. Nada es casual, ¿no? Nada es casual. Es capaz que la semana que viene, como lo han dicho, ¿no? La gente del órgano superior para la defensa popular de la economía tienen previsto reunirse con otros sectores. En el caso de los productos de bienes y servicios, con ellos se van a reunir la semana que viene. Bueno, es capaz que la semana que viene ataquen el sector con el que el gobierno se va a reunir para generar ese descontento. Ah, si el gobierno se reúne con tal sector, desaparecemos el producto que estos representantes están produciendo. Así van. Toda una estrategia bien montada para atacar la economía. Por lo visto están bien planificaditos, por lo visto están bien organizados. Y a esto hay que meterle el ojo, pero de manera contundente. Nuestras autoridades tienen que estar muy pilas porque aquí está armada toda una guerra económica, pero bien estructurada. Muy bien estructurada, muy bien planificada para generar el descontento. ¿Y cuál es el saldo que está buscando la oposición con esto? El saldo es una derrota de las fuerzas revolucionarias el próximo 8 de diciembre. Está en nuestra conciencia, como colectivos, como movimientos organizados, como pueblo consciente, luchar contra esta guerra que nos tienen montadas todos estos sectores. Luchar. La lucha no debe desmayar. Son las 10:24, momento de hacer pausa. Justamente, de lucha hablamos. Luchando voy, dice Doctor Crápula. Luchando, luchando voy, por la carretera voy, buscando

562-7949 y 562-3953. Disponemos también de los servicios de las redes sociales en el Facebook. Nos sigue, nos escribe y nos envía información a través de Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter, síganos, escríbanos y envíenos información a través de @laventanaabierta. Ya tenemos la primera llamada y le atendemos con los buenos días. No sé si será la mía. Sí, es la suya. Ah, del Serrucho de Latillo. ¿Cómo me le va, hermano? Fernando La Presta. ¿Cómo me lo trata la vida? La vida me está tratando bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a usted? Ah, muy bien, gracias. Pero a quien la está tratando mejor es a la señora Enza García. Ah, ¿no? Sí, que hoy está de su día libre. ¿Eh? Escuchándonos seguramente, ¿eh? Ah, por escuchándonos supuesto. Por ahí. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Amigo Randall. Dígalo. Hace un par de semanas yo me atreví, porque dentro de ciertas cuestiones, que uno anda por la calle, hay varias personas que junto con uno, revisa aquí, revisa allá, y hablamos de lo que tú acabas de exponer en el segmento pasado, que es la cuestión del desabastecimiento a través de los bachaqueros. Sí. Cómo hacen, cómo no hacen, y dijimos esto más o menos así, resumiéndolo. El día que te ponen el azúcar en Katia, no aparece en el este, pero se aparece en el sureste, y así te lo van rotando. Y a través de lo que es la parte social, la comunicación, ¿verdad? Entonces, ellos van y saquean los supermercados, los abastos, bueno, todo donde haya el producto que ellos necesitan. Y ahorita tú acabas de decir que están yendo en contra de los productos de higiene. ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ya tú sabes, la gente lo que tiene que prepararse. ¿En qué sentido? Acaban de decir que hay 33.000 consejos comunales, hay 26.000 grupos sociales que el partido PSUV debe de pensar también en la parte social, la parte alimentaria, en la parte que nosotros tenemos como condición para el beneficio de la población y no nada más en la política, porque ellos, eso también se dijo la semana pasada, que eran los principales, como lo dijo Enza García, que había que tener una cantidad de personas a través de esos grupos que se le pararan, o a un supermercado, aquí no entra nadie. ¿Por qué? Porque tú, mientras me dices que yo voté por Maduro y que gracias a él los precios están altos, tú me estás robando en dos platos. Sí, y hay algo más, hermano, hay algo más sobre este punto, que aquí los comerciantes, los dueños de establecimientos o los encargados de estos establecimientos, se convierten en cómplices al permitir ese tipo de compras, que se lleven las cosas por bultos, por paquetes, que se lleve una sola persona 40 kilos de harina precocida, o que se lleven 20 botellas de aceite. Estas cosas no pueden permitirse desde los establecimientos porque están justamente haciéndole el juego a la escasez. Por supuesto. Y entonces, la otra es que los productos suben como por arte de magia. Sí. Te voy a poner un ejemplo. En estos días se dio a conocer el nuevo precio del subsidio de la leche. Ajá. ¿Ok? Sí, sí. Yo hace, creo que dos o tres, y te perdóname el yoísmo. No, tranquilo. Bueno, yo hablé de ello y dije que se necesitaban 8 litros de leche para hacer 1 kilo de queso. Y si costaba 3 bolívares, 8 por 3 son 24. Acaban de dar un subsidio hasta 3 bolívares. Hay que buscar el precio ahora que ellos pagaban para unirlo al subsidio, a ver cuánto es. ¿Por qué? Quien produce queso, amigo, no lo compra en la esquina. Quien produce queso es el mismo productor de la leche que tiene las vacas. Eso es una cuestión elemental. ¿Ok? Mi querido Watson. ¿Ah? Mi querido Watson, ¿no? Como decía que... ¿eh? Bueno, y si un litro de leche te cuesta puerta de corral 5 bolívares, 4 bolívares o 6 bolívares, tú lo multiplicas por 8 y te da el kilo de queso. Y ya le están ganando porque tú, al ser productor de queso, eres productor de la leche. Entonces, ¿cómo es posible que si tú multiplicas 5 por 8, que son 40, un kilo de queso te cuesta 200 bolívares? Yeah. ¿Quién es el primer choro entonces? Bueno, ahí está. Desde la fase de producción vienen, ¿no? Entonces tenemos una cultura que nos queremos enriquecer rápidamente y no puede ser. Traigo esto a colación para decirte al final. El día martes se aprobó una ley que se llama Infogobierno. Te pido, por favor, no en nombre mío, sino en nombre de la población, que la busquen, la estudien, porque eso en dos platos es esto, a mi opinión, porque lo escuché a una camarada que se llama Beatriz Crocker, que es la suplente de Carlos Escarrá. Ajá. Entonces yo la escuché detenidamente y más o menos sabía, porque me la había alguien explicado, y esto es más o menos. Infogobierno te la pone en el internet. ¿Qué es lo que Infogobierno quiere que tú sepas? Cuando yo te bajo los recursos, ¿para qué te bajo los recursos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuánto tiempo me lo entrega? ¿Qué es lo que fabrica? ¿Qué es lo que vas a hacer? Si desvía los recursos, ¿a dónde van? Porque se sabe quién los cobra. ¿Y qué hiciste con el dinero que yo te di para que produjeras queso en este caso? Si no me produces queso, ¿dónde está el dinero? Claro. Si produces queso, ¿cuánto te costó? Entonces vamos a tener una parte social. ¿Cómo poder especular? ¿En qué sentido? En lo que es la Contraloría Social. Para ver quién roba a quién, quién se cogió el dinero, qué hacen los colectivos, si hacen lo que es el papel que ellos tienen que hacer, o las cuestiones, los 33,000 cuestiones sociales. Ajá. Entonces, de eso se trata. Por eso te pido, por supuesto, primero en nombre mío, por el yo que dije con anterioridad, para que revisemos eso, a que se esa ley, y que no se quede, como dijo un camarada ayer del Junquito, que no lo metan en la gaveta, que nadie sabe dónde está. Hey. ¿Verdad? Así es. De eso se trata. Por lo demás, ¿tú sabes lo que voy a decir? Claro, dígalo pues. Que pase el próximo. Así es. Chao pues. Gracias, hermano. Sí, mira, esto de la ley de infogobierno que nos plantea nuestro amigo... dice lo siguiente, ya rápidamente, menos gracias a la tecnología uno puede tener acceso rápido a la información, y esto es lo que a veces no pueden hacer los medios que nos secuestran la información, ¿no? No pueden contra la avidez de cada persona de querer informarse más y mejor. Hay que tener esa vena despierta de informarse de lo que aquellos nos ocultan. Esta ley de infogobierno ya fue presentada como proyecto de ley, fue aprobada, ¿verdad? Además, este proyecto de ley, y tiene el objetivo de establecer principios, bases y lineamientos que regirán el uso de las tecnologías de información en el poder público a fin de mejorar la gestión y los servicios que se prestan a las ciudadanas y ciudadanos. La Asamblea Nacional inició de esta forma la fase de análisis y discusión del proyecto de ley de infogobierno. La ley de infogobierno promoverá el desarrollo de tecnologías de información libres en el Estado y garantizará la independencia tecnológica, la apropiación social del conocimiento y la seguridad y defensa de la nación. Entre esta seguridad y defensa de la nación está, por supuesto, el poder de darle a la gente el conocimiento de qué se hace con sus recursos, con los recursos además que le fueron entregados a la ciudadanía para que hiciera uso de ellos. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buen día, Randall. Buen día. ¿Quién por allá? Franklin García. ¿Cómo me le va, Franklin? Aunque es mi primera llamada, siempre lo escucho. Franklin, Randall, te quiero hacer la siguiente denuncia. Dígalo. Yo trabajo para la gente de la tienda de telas del Castillo. Ajá. Ellos son importadores a través de Telares Los Andes, que queda en Valencia, y distribuyen a la red de 27 tiendas a nivel nacional. Desde el día de ayer... ellos se están sumando al sabotaje económico porque suspendieron los despachos a las tiendas para crear desabastecimiento a nivel nacional. Ya va, ¿de qué forma están haciendo este sabotaje? ¿Nos denuncias? Porque ellos desde la central, los galpones principales que están en Valencia, suspendieron los despachos a nivel nacional, por lo que resta de mes y probablemente es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Pero tienen la materia prima. Tienen la materia prima. Y suspendieron los despachos. Que suspendieron los despachos a nivel nacional. ¡Ah, esto para crear el caos, además que han aumentado alrededor de 6 veces, 7 veces los precios en lo que va de año. Imagínate tú, qué barbaridad. Tengo entendido, Randall, que ellos reciben dólar preferencial. No, bueno, como todos los que importan, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se justifica todo esto, Randall? Nos está diciendo, repítenos el nombre de la empresa, por favor. La tienda de telas del Castillo. Tienda de telas del Castillo, este centro textil muy famoso, por cierto. Famoso a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, entonces, mira, yo sé que tu programa lo escucha la gente del gobierno, por supuesto que lo escucho yo, que apenas con mi teléfono y el audífono lo puedo escuchar. Bueno, ahí está la denuncia para que tomen las cartas en el asunto. Esto nos mejora a la calidad de vida a todos los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias, hermano. Y ayuda a incrementar los precios en los artículos provenientes de la manufactura, pues. Claro, claro. Oye, gracias por esta denuncia, de verdad, muy útil, porque sirve también para precisar. Y te recomiendo, amigo, está el 0800 denuncias, el 0800 sabotaje, 0800 sabotaje. Esta línea telefónica que hasta ahora, hasta ayer, cuando dijeron las autoridades, había recibido 1006 denuncias a nivel nacional de todas estas acciones de desestabilización que tienen que ver igualmente con lo que se está haciendo esta guerra económica que nos tienen montada. Y en este rubro que de los textiles que nos estás comentando, hasta ahora no se había visto mayor cosa salvo los incrementos de precios, bueno, exagerados, como tú lo has dicho. Pero ahora, bueno, a jugar a la escasez. Ahora no hay tela, señores. Y lo que nos comenta este camarada, que responsablemente nos ha llamado y ha hecho pública esta denuncia, por lo que le recomendamos también hacerla por la vía formal para que las autoridades la tengan en su poder a través de este número 0800 sabotaje, es importantísimo porque esta gente, como todos los empresarios importadores en nuestro país, reciben el dólar preferencial que da el Estado venezolano. Importan los productos y ahora, como nos está denunciando el camarada, fíjate en este caso, recibieron el dinero, importaron el material y en sus depósitos que quedan en la ciudad de Valencia, lo tienen acaparado. No van, suspendieron los despachos a nivel nacional. ¿Por qué? Teniendo la materia prima allí, teniendo la mercancía allí, ¿por qué suspenden los despachos de un momento a otro? Y esta situación, seguro, pero segurísimo, mira, se lo juro, pues, sucede con todos los rubros, porque están en la guerra económica. Y así lo vienen haciendo con todos los productos, uno a uno, se van sumando. Les dio tiempo de organizar una buena guerra, porque nos están dando una buena guerra. Pero se las estamos develando, por lo menos quitándole, ¿no?, la careta a todas estas personas que nos están haciendo la guerra, para saber quién es el enemigo. Uno no puede enfrentarse a ciegas con un enemigo. Tenemos que saber quiénes son. Ahora están actuando a la sombra, pero tenemos que saber quiénes son para poder luchar de frente contra estos malandros que atentan contra la seguridad de la nación. Tenemos otra llamada. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Aló, buenos días. Mi nombre es Arcelis Pérez. ¿Cómo me va? Referente a la tienda El Castillo. O sea, yo soy trabajador de Bellas Artes. O sea, yo soy con lo que llaman socioproductivo. Okay. Nosotros fabricamos mercancías. O sea, yo trabajo con una tela que se llama muselina. Cuando falleció Chávez, costaba 17 bolívares el metro. Y ayer, o sea, la venta estaba en 60 bolívares. Y ya no dan el descuento al mayor. Ayer participaron que no había descuento para ningún tipo de tela. Tú me estás diciendo que desde marzo, que es donde lamentablemente falleció el presidente, hasta septiembre ha aumentado de 17 a 60 bolívares el metro de tela. Exactamente. Yo fabrico los conjuntos económicos, o sea, para la población, o sea, de deportivo. Para damas los vendía a 100 bolívares. Yo tengo que tenerlo a 200, porque yo no hay manera, o sea, de conseguirle el material. Qué y claro, no solo eso, o sea, la persona que acaba de el jefe del castillo se llama Janssen. Y cuando murió el presidente Chávez, la primera persona que estaba al lado de la urna del presidente, junto al presidente Maduro, era él. ¿Ah, sí? Sí, es que él es supuestamente el chavista. O sea, él suministraba gorras y bromas para las marchas. Pero en la última, contra Maduro, o sea, lo hizo fue todo lo contrario y se repartieron fue gorras para Capriles Radón. Ah, mira, vale. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo se salta la talanquera así de fácil? Bueno. Bueno, hermano, muchas gracias por esta denuncia okay, que nos has hecho también. Ok, pertenezco marcando zona de todas maneras. Ah, buenísimo, buenísimo. Estamos por todas partes. Ok, gracias. Estamos por todas partes, la gente activa con Marcando Zona en todo el territorio nacional. Más de 300 reporteros y reporteras de las comunidades que se han sumado a esta iniciativa. Y fíjate, así es como se hace este trabajo. Convirtiéndonos cada una y cada uno de nosotros en voceros del pueblo, llamando a los medios de comunicación, haciendo la denuncia responsable, comprobada y, por supuesto, manteniendo esa responsabilidad que tiene que caracterizar al pueblo venezolano por el cual estamos luchando, por su adecentamiento. Nosotros tenemos que adecentarnos como sociedad, ser responsables y atacar a quienes están atentando contra la patria, señores, porque estamos en esta guerra económica terrible. Un día nos golpean por un lado, un día por el otro, y la prensa prestada totalmente a este juego. En vez de condenar a quienes nos están haciendo la guerra, quienes nos mantienen en esta situación de incertidumbre y que además se están jugando con el pan de la gente, ¿vale? Con el bolsillo del pueblo. Se están jugando con esto, algo tan delicado como eso. Bueno, es que, como decíamos, quitarle la máscara desde los medios de comunicación, quitarle la máscara, decir quiénes son, cómo nos están atacando, para que el pueblo visibilice también qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, fíjense que ayer leíamos la noticia de lo que condenó el presidente ecuatoriano en el caso de la Chevron Texaco. Ordenó un boicot contra la Chevron, la empresa esta norteamericana. Bueno, nosotros tendremos que saber quiénes son y saber a quién dejarle de comprar cuando esté atentando contra nuestro bolsillo. Así de sencillo. Tenemos que armar estas estrategias desde el poder popular organizado. Son las 10:53, momento de establecer pausa musical. Aquí tenemos esta agrupación venezolana, Agua Color Ceniza, el tema Aguamalas en el cielo para los corruptos. Aguamalas en el cielo, por las noches en TV. No es un show, no es comiquita, pobres gente se les ve como toca el mal a sus puertas. Capitales al acecho, buscan su oportunidad. Conspiran para matar y muerto el Cristo hacerle ofrendas. Los sórdidos sionistas no dudan en atacar. Para que se pueda otra vez hay que estar juntos, mi gente, entiendan. Para repetir este querer con democracia y con fe en guerra. Para que se pueda otra vez hay que estar juntos, mi gente. Este quiere con democracia y con fe enmienda. Hay muchos malos afuera, disfrazados de oposición, pero lo peor está dentro, vestido de libertador, haciendo su mala acción. Dejando al noble y bravo pueblo afuera. Si se logra un buen gobierno, hay una oportunidad de dignificar su acierto, de darle continuidad y hacer patria para mi tierra entera. Democracia y con fe enmienda. Pa' que se pueda otra vez hay que estar juntos, mi gente, entiendan. Pa' repetir este querer con democracia y con fe enmienda. Pa' que se pueda otra vez. Pa' repetir este querer hay que estar juntos, mi gente, con democracia y con fe. Pa' que se pueda otra vez. Hay que estar juntos, mi gente, con democracia y con fe. Para que se pueda otra vez, hay que estar juntos, mi gente, entiendan. Para repetir este querer con democracia y con fe, enmienda. Para que se pueda otra vez, hay que estar juntos, mi gente, entiendan. Para repetir este querer con democracia y con fe, enmienda. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Hola, mi corazón. ¿Dónde conseguiste harina? En la bodega de Carmen. ¿A que viene visita? No, ¿por qué? Porque te la estás llevando toda, no me está dejando pero nada. Compra solo lo que es necesario cada semana. Estamos dejando a otras personas sin estos productos. Por más seguridad. Más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter, @ no al sabotaje. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1858, nace en el Tocuyo, estado Lara, Lisandro Alvarado. Fue un verdadero erudito. En 1866 empezó a cursar estudios en el célebre colegio La Concordia de El Tocuyo, donde recibió una sólida y variada formación intelectual basada en el estudio de diversas ramas del saber. Bachiller en filosofía, aspiraba a estudiar medicina en Caracas, sueño que logró en 1884 al obtener el título de bachiller en ciencias médicas y pocos meses después el título de doctor en medicina, pero su afán de sabiduría lo llevó a cultivarse en otras disciplinas como el derecho, botánica, zoología, cálculo e historia universal. También tuvo inclinaciones literarias y políticas, publicó varios ensayos y artículos de literatura e historia en El Cojo Ilustrado y desempeñó cargos políticos y diplomáticos. Alvarado era políglota y se dice que dominaba el francés, hebreo, latín, italiano, alemán y árabe. Fue miembro de la Academia de Medicina, de la Lengua y de la Historia de Venezuela. Sus escritos fueron recogidos en varios volúmenes, entre los que destacan el Glosario del Bajo Español de Venezuela, publicado en dos tomos, Glosario de Voces Indígenas y la Historia de la Revolución Federal en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Soberano de Chubo lo liberó. En una sola bandera cantemos la vida. Ella es Carmen Julia Rondón y nos trae En una sola bandera. Así está el sentimiento patrio. Los que sí queremos a esta patria, no los que andan pantallando por ahí diciendo: ay, no hay papel toalé, pero tenemos patria. Que ahí es falta de patriotas, como nos decía una usuaria en estos días. Claro que hay patria, pero hay mucha falta de patriotas. Lo que quieren es ver destruida a la nación que les dio el ser. Les recordamos que siguen activas las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. En la cuenta de Twitter usted nos ha escrito y nos dicen por acá sus comentarios. Davis nos dice: Mercal en Baruta, Casco Central, los escuálidos en cola también beneficiados. Hay de todo, gracias. Nos envía además la fotografía de este hecho, ¿no? El enlace de la imagen donde también gente de oposición beneficiándose de un Mercal en el Casco Central de Baruta. Para ellos también. Nos dicen por acá, Wilmer Madroñero, buen día. Una cola en el kilómetro 4 del Junquito, bajando por inconsciente de choferes que se estacionan mal, no les importa. Los demás, la Guardia Nacional no se ve. Erasmo Ledesma nos dice: veremos algún vocero de Fedecámaras inmerso en el sabotaje, declarando que el gobierno está acabando con la producción nacional. Sí, esto es lo que, bueno, de hecho ya lo han dicho, que es el gobierno el responsable de todas estas acciones. Claro, ellos no van a salir de frente como lo hicieron en el año 2002-2003, cuando la gente de Fedecámaras salía públicamente a decir: votamos la leche por las alcantarillas, o salían a romper la ley de tierras. No, ahora lo hacen por debajito de cuerda y le echan la culpa al gobierno. Gente que recibe dólares preferenciales, importa sus productos y los vende a precio de dólar, a precio libre, ¿no? Así es que han hecho ellos, ¿no? Por acá Liliana Domínguez nos dice: no solo se necesitan hacer las denuncias al 0800, lo importante es ver los resultados contra estos apátridas. Las dos cosas: si no se hace la denuncia, el gobierno no tiene cómo actuar, pero también el pueblo tiene que estar consciente y el gobierno tiene que tomar esta conciencia y darle la respuesta oportuna al pueblo para responder a las demandas de acusar, culpar y castigar a los responsables de este terrible sabotaje. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, Randall. Sí. Mayra Borges de Baruta. ¿Cómo me le va, Mayra? Más fino. Fino. Un besito para Luigina. Randall. Dígame. Nosotros estuvimos ahí en el programa a la gente del bloque oriental de pescadores. Uh-huh. Y estuvimos comentando lo del pescado. Que te dan el dinero, le dan el dinero a los pescadores, hacen las cooperativas y hacen las empresas productivas, pero no le dan el transporte, el sacar el pescado a los mercados. Entonces llegan los caberos y sabes que siempre, ay, bueno, no, a mitad de año o a temporada van por allá y entonces, bueno, te voy a prestar tanto. Entonces cuando van a buscar el pescado, ay, no, el pescador por agradecimiento tiene que dejarte el pescado a tal precio, al precio que yo lo coloque. Si no, cómete tu pescado. Es que esa mentalidad que tienen ellos con los pescadores, con los agricultores, con los ganaderos, con los porcinos, con toda esa gente. Porque yo, bueno, no, yo te voy a poner el cochino a tal precio. Entonces, no, vale, cómete tu cochino. Yo no me voy a llevar el cochino. ¿Sabes qué? Eso después que tiene una fecha o que tiene una edad, ya no lo puedes vender. Claro. Bueno, y así hacen con el pescado, así hacen con las frutas, así hacen con las leguminosas, así hacen con todo, la gente que transporta eso. Hasta hace 5 o 7 años, allá en Barinas, también con la gente que arrimaba todo a los centrales. Decían, bueno, yo voy a dejar la caña a tal precio. No, no, no, llévate tu caña. Entonces, te perdían la cosecha y perdían el viaje también, porque hay que pagar ese viaje hasta los centrales. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer, uno como el consumidor final. Tiene, mire mi amiguito, usted tiene el arroz a tal precio o la harina la tiene a tal precio, cómasela. Cómase su harina y usted cuando le salga gorgojo, usted verá qué hace. Me voy a comprar la otra parte, claro que sí. Es que eso es lo que el consumidor final, eso es lo que uno tiene que hacer. Porque cómo es posible que en una parte te vendan la harina pan a 7 bolívares, en la otra parte te la van a vender a 25, a 30, la verdad, al precio que yo le dé la gana. ¿Ah? Claro. No, entonces, bueno, uno tiene que buscarse la cultura de hacer este un estudio de mercado. Sí, una cultura además del comprador. Claro, nosotros tenemos que formarnos esa cultura. Quien nos golpee el bolsillo, quien nos golpee la economía, nosotros también tenemos que darle el golpe donde más les duele. Claro, cómanse su broma. Si ellos lo hacen con el productor, allá también te hablo otra vez de Berina, allá en la represa del Boconó, hay que pasar los camiones en una cosa que es como una lancha, la hacen de madera largo, uh-huh. Y le ponen un motor y pasan los camiones. Entonces llegan allá donde están los plátanos y le dicen al productor, el productor dice, bueno, dame por todo, por estos 5 hectáreas, dame 2,000 bolívares. Entonces, no vale, te voy a dar 1,500. No vale, pero tú sabes que el precio... No, bueno, cómete tu plátano. Bueno, está bien, dame los 1,500 bolívares. Cuando viene un plátano, que viene ahí al mismo centro de Barina, ya un plátano te cuesta 30, 40 bolívares. Cuando en las periferias, tú vas y todo el mundo tiene plátano en los jardines, tú vas, entras y lo que consigues es una mata de plátano, lo que tienes que cortar el plátano es eso. Pero cuando llegas al centro de la ciudad, el plátano está carísimo. ¿Qué es eso? Bueno, otra cosa... Rapidito que tenemos otra por ahí. Sí, lo que dijo Aranguibel esta mañana en su programa fue esto. Ajá, que falta el arroz, falta el papel toalé, falta el espagueti, falta el azúcar, falta... Pero ¿por qué no falta el whisky? ¿Por qué no falta la cerveza? ¿Tú no has visto que los ecuálidos han salido? Este señor, el que tiene el proyecto Zurra, allá aquí en Miranda, su rancho por su rancho. Sí. Porque él no va para allá y el Leopoldo, todo eso, y ellos dicen que aquí falta el whisky, que aquí falta la cerveza, que aquí falta la forrunes. ¿Por qué no van y dicen eso? Porque son unos bichos. Vale, pues. Vale, gracias. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, Randall. Te habla Marina Quintero de Chacao. ¿Cómo me le va, Marina? Saludos para todos. Gracias. Tu equipo y para ti, que tiene una excelente programación. Gracias y bienvenida. Gracias, Randall. Primera vez que llamo. Yo llamo por lo siguiente. Mi denuncia es cortica. Claro, tengo cantidades, pero no termino nunca. Pero esta es en especial porque yo vivo en Chacao. Ajá. Mira, aquí el mercado de Chacao, yo le digo Alibaba y los 40 ladrones. Eso es lo que es el mercado de Chacao. ¿Ese es el mercado municipal? El nuevo. El municipal está a la par también. Tienen los mismos precios. Pero el de arriba, el nuevo, esa es la especulación más grande que puede haber. Ahí te venden la harina pan en 15 bolívares. Si llevas otros artículos, te la dejan en 10. ¿Cómo van a condicionar el precio de un producto que te lleves otras cosas? Sí, señor. Eso es un abuso. Ahí tienes un precio este jueves y mañana va el viernes otro precio. Eso es una estafa, pero a nivel... Yo te digo que no tiene nombre, no hay cómo explicar. Este fue el que construyó el exalcalde Leopoldo López, ¿verdad? Ese mismo, sí, pero eso es lo que es un antro de la... Yo le digo la cueva del Ibabé y los 40 ladrones. Bueno. Ahí te roban a 10. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tú vas a comprar un paquetico para hacer un hervido, cualquier cosa, eso te vale 20, 25 bolívares. El paquetico de pimienta negra, la bolsita normal que uno siempre ha comprado, que yo la compraba en 10 bolívares, ¿sabes en cuánto está? ¿Cuánto? En 30 bolívares. Por eso eso era todo lo que quería denunciar. Bueno, para empezar... Para que el Indepavi viene y se da una vuelta por el mercado de Chacao. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ajá, sí, sí. Gracias, amiga, por la llamada. Y bueno, al Indepavi darse una vueltica, ¿no? Un paseíto por lo que han llamado también el centro cínico, ¿no? Allá en Chacao, esto que construyó de manera arbitraria, ilegal, el señor Leopoldo López, y que ahora es una red de especulación de marca mayor, ¿no? Fíjense que el órgano para la defensa de la economía va a estar evaluando. Esto es para que usted vea, ¿no? Sí, está sucediendo todo esto. Esto es una situación de guerra profunda, de guerra constante. Por todos lados nos están golpeando. Y el gobierno está trabajando, pese a todo lo que... el impacto que nos está causando, el gobierno está trabajando, y por eso es importantísimo. Lo hemos dicho acá desde hace semanas. La articulación poder popular-gobierno. Gobierno-poder popular. Es importantísima esa llave. Hay que recordar, hacer uso de memoria, la importancia que tuvo la organización popular junto al gobierno, en aquel entonces presidido por el comandante eterno Hugo Chávez, durante el paro-sabotaje 2002-2003. Ataque también brutal contra nuestra economía, y el pueblo organizado, junto al comandante Chávez, que representaba el gobierno en ese entonces, dimos esa dura batalla y vencimos a los especuladores, vencimos a los que quieren hacerle daño a esta patria. Y eso que en aquel entonces no habían consejos comunales. En aquel entonces no habían salas de batalla. En aquel entonces solo habían movimientos populares que tenían años en la lucha, años en la batalla, pero los movimientos populares de siempre, que organizados, ¿no?, con esa costumbre, esa buena costumbre de organizar a las comunidades, pudimos dar esa batalla de aquellos años. Ahora que tenemos más niveles de organización, y parece que la cosa se ha puesto un poco más difícil, pero no podemos desmayar, lo que siempre decimos. En este sentido, el órgano de defensa de la economía evaluará planes de acción mensualmente. Las reuniones del órgano superior para la defensa popular de la economía se realizarán una vez al mes, con el fin de ir evaluando los planes implementados por esta instancia para garantizar el abastecimiento de productos en el país. Esto lo indicó el mayor general Herbert García Plaza, jefe del organismo. Dijo además que, dijo ayer miércoles, que se reunió con representantes de los sectores de la higiene personal, ya habíamos dicho, cuidado del hogar, insumos, envases y empaques, para conocer las inquietudes y situaciones que se deban corregir. Pudimos detectar problemas que son transversales, como el problema laboral. Vamos a plantear posiblemente la instalación de mesas de trabajo para solucionar este tipo de asuntos. Indicó que desde este jueves, desde hoy, el Ministerio para Industrias estará disponible para que todos los productores que tengan certificado de no producción pendiente puedan verificar cómo está el estatus del mismo. El CNP es necesario para las operaciones de importaciones y bienes, certificado de no producción. Por otro lado, García Plaza detalló y reiteró a la comunidad la importancia de hacer la denuncia constante, la denuncia oportuna. Y para eso se han activado mecanismos como la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253. Este es un papelito, un numerito que usted tiene que anotar, un papelito y pegarlo en la nevera. Tenerlo siempre allí. Ah, usted fue víctima de la especulación. Ah, usted fue víctima del acaparamiento. Usted fue víctima de esto que nos han comentado, del condicionamiento de venta a determinado precio de un producto a expensas de que usted compre otra cosa. O sea, cómpreme, hágame un mercado de tanto y yo le dejo el producto a tanto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos reportan que esto está sucediendo en el mercado de Chacao, el mercado nuevo, mercado municipal nuevo, el que hizo Leopoldo López, ¿no? Que ustedes tengan una idea de cómo vienen trabajando desde el fascismo. Hay muchos mensajes en la cuenta de Twitter. Nuestra cuenta es @laventanaabierta. Nos dicen por acá, alerta tropa. No solo se necesita hacer denuncias, ya este lo habíamos leído, al 0800 es importante ver resultados contra los apátridas. Wilmer nos comenta por qué los árabes y chinos aumentan sus productos cuando compran con dólar de 6.30 más las empresas opositoras. Al nuevo transporte de Bolívar no se le colocó quien dio el pasaje, las riquezas naturales hay que cuidar. Nos dice Davis, en Mercal compré 2 kilos de leche en polvo por 20 bolívares. Y la semana pasada, solo 900 gramos por 65 bolívares en un supermercado que denuncié. Fíjate, claro que en Mercal las cosas están mucho más económicas, pero drásticamente más económicas. El asunto es que la cadena de distribución de alimentos del Estado solo puede abastecer al 30% de la población. Solo puede abastecer al 30%, tal como está configurada en este momento. El 70% de distribución de alimentos del país lo tiene la empresa privada, que son los que colocan sus productos en abastos, supermercados, bodeguitas, etc., ¿no? Son ellos los que tienen todo este gran monopolio en el país, una guerra totalmente desigual, ¿no? Y ojalá se respetaran todas estas cadenas de precios y pudiéramos hacer como Davis, comprar en todas partes 2 kilos de leche en polvo por 20 bolívares. Y no 900 gramos por 65, como se compra en la red privada. Nos comenta Tibaira Ponte, amigo, ¿sabes lo que andan diciendo los opositores miserables? Que el gobierno está dando las condiciones para un estallido social. ¡Ah, claro! Es muy fácil echarle... ¿A quién le conviene un estallido social? ¿Le conviene esto al gobierno? Hay que preguntarle eso a los señores de la oposición que andan regando este tipo de cosas. ¿Al gobierno? ¿A qué gobierno en el mundo? Por eso es que a los opositores tenemos que llamarlos a que sean reflexivos, a que no sean seres solamente viscerales. Porque el odio no puede llevarnos, el odio a un sector político o a una clase social o a una clase política, un sector político del país, no puede llevarnos a ser irracionales. Basta con preguntarle a un opositor, bueno, mi hermano, usted está diciendo esto, pero ¿a qué gobierno en el mundo, a cuál gobierno en el mundo le conviene un estallido social? No seamos tan inocentes, tan ingenuos. A ningún gobierno le conviene que haya un estallido social porque obviamente baja su popularidad, baja su respaldo y se ve enfrentado igualmente por la población, ¿no? A este gobierno ni a ninguno le conviene ningún tipo de estallido social. Justamente son personas que andan buscando que esto ocurra para tratar de pescar en Río Revuelto. Hay una llamada en espera, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, Teresa? Bien. Mira, Randall, cuando se hizo el censo de la población, por ejemplo, los alimentos a nivel de los estados fronterizos, con la documentación del censo, no pueden hacer un equivalente para saber cuánto se puede consumir allí y que de verdad esos productos que manden, que son subsidiados, que de cualquier manera llegan, le lleguen de verdaderamente a la población neta de cada región, de cada pueblo, de cada aldea. Mira, los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es la que organiza el censo, tiene que prever igualmente, y prevé además, todo este tipo de situaciones, el acceso a vivienda, acceso a servicios, acceso a alimentación, prevé en sus estudios todas estas cosas, pero es difícil garantizar que se suministre esta cantidad de alimentos por región, cuando tenemos, sobre todo en la zona fronteriza, esta actividad ilegal del bachaqueo. No, yo digo las líneas que tiene el gobierno ahora en este momento un poco difícil que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Hay que buscarle solución. Entonces yo digo que la Fuerza Armada, los consejos comunales, como tú dices, las diferentes gobernaciones que tenemos, que también las fronterizas están a nuestro favor, afortunadamente, ponerse al frente de eso y que los alimentos, hacer un censo de verdad, que lleguen a cada pueblo, que haya, una supervisión de verdad de eso, que el pueblo se sienta que están pueblo y gobierno unidos. Para mí, yo te digo sinceramente, eso es una cosa estratégica. Para los pueblos que les lleguen su comida y que tengan un registro de cada comercio, a dónde va, cuánto le tocó y a quién le vendió y por dónde se va. Claro. Porque si, mira, si no nos ponemos las pilas y no nos ayudamos unos a otros, gobierno y pueblo, toda cosa que se ponga será siempre con una pata torcida, porque a ellos no les conviene que esto funcione. Entonces, pueblo amado de Venezuela y gobierno, que nosotros apoyémonos todos y pongamos todos el brazo para salir de esto mejor que antes. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. A mí no me queda la menor duda que si nosotros logramos ganar esta batalla, esta parte de la batalla, de toda esta larga guerra de desgaste en lo económico, en lo político, en lo social, que nos están dando, en lo mediático, por supuesto. Si nosotros logramos ganar, superar esta parte de la batalla, señores, aquí vendrán muchos años de paz en el país, pero muchos años de tranquilidad, muchos años de prosperidad. Como además, después de vencer el paro sabotaje 2002-2003, nuestro país, por muchos años, por varios años, por lo menos por 5 años consecutivos, estuvo en un constante crecimiento de su economía. Y eso es lo que sucede cuando todos los sectores del país trabajan con un fin común, el fin de sacar este país adelante. Aquí vemos un sector, el sector gubernamental, junto a la mayoría del pueblo, trabajando para que este país surja, progrese, para que este país sea más grande de lo que ya es, para que lo querramos además más de lo que ya lo queremos. Pero lamentablemente, esos que no quieren que haya patria están saboteándonos, están jugándonos sucio. Ojalá aceptaran la invitación de trabajar juntos por un país mejor, para que tengamos, como antes, muchos años de prosperidad. 11:25 minutos, pausa musical. Vamos a ver si estas personas, chicos, a esta gente que está de aquel lado saboteando, pendiente de un odio de la guarimba, vamos a ver si los enamoramos un poquito.

momentos en la historia. José Félix Rivas. José Félix Rivas nació el 19 de septiembre de 1775, paradigma de la juventud rebelde que luchó con denuedo y certera inspiración contra las fuerzas realistas, dando su aporte a la libertad de la patria. Después de los sucesos del 19 de abril de 1810, Rivas es nombrado coronel por la Junta Suprema de Caracas y posteriormente gobernador militar de Caracas hasta la capitulación de Miranda. Después de la pérdida de la Primera República, migra en compañía de Bolívar hacia Oriente. Posteriormente regresa en su compañía en la campaña Admirable, dando inicio a la naciente Segunda República. Con el grado de general de división, vence a los realistas en Niquitao y los Horcones, inmortalizándose luego en la Batalla de la Victoria, cuando con un grupo de jóvenes rebeldes seminaristas de Caracas vence a los realistas en esta plaza consagrada a la juventud. El 31 de enero de 1814, José Félix Rivas es ejecutado y decapitado por un realista en Tucupido. Su cabeza fue frita en aceite y remitida a Caracas en un saco. Esto fue un acto macabro de escarmiento para quienes osaran enfrentarse a los realistas. Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje. 0800 722 68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. El colectivo Venezuela Rock te invita por tercer año consecutivo al Festival Rock por la Paz 2013. Con más de 24 agrupaciones de rock, una por cada estado del país. Acércate a la Fuente de Plaza Venezuela en Caracas este sábado 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Día Mundial de la Paz. 24 agrupaciones. Apoya el rock nacional. Nacional. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

Le digo, ah, bueno, sí. Pero si la leche está como que es a 5.50, ¿no? Entonces me voy a la charcutería. Le digo, dame 2 litros de leche. Esperé que me los dieran, los compré porque los quería comprar. Y el tipo me dice, son 22. Y yo, cuando me las entrega, yo le digo, la leche está marcada en 11 bolívares. Me dijo, no. Ah, ok. Hablo con los policías que están ahí en la esquina, que están haciendo un operativo, que están quitando los buhoneros de aquí, de toda la calle 14 y todo eso. Y les dije, vayan allá, ustedes son una autoridad. Pero entonces van y tú sabes lo que sucede. Tú sabes. Bueno, aquí en los jardines del Valle Randall, este es horroroso. Este es horroroso, bueno, y aquí nada más no, en Maturín, en San Juan de los Morros, en Valencia, en Maracay, es terrible. La gente del interior viene a comprar para acá. Otra cosa que te iba a decir, tú sabes que Luis está trabajando en el Bicentenario, en zona rental. El personal está muy descontento, muy descontento. Por lo menos a Luis le tocó el turno de la noche, tú sabes que él estudió en la universidad de día. Y el jefe que tiene en la noche, tú sabes lo que les dice, que ellos lo que tienen es que comer perrenina o comer campeón, eso que le dan a los ratones. El tipo es un patán. Los tiene obstinados. Luis le ha hecho 3 calificaciones de despido porque Luis le contesta. Porque Luis dice, Luis te ha criado un hogar donde yo les digo, si usted tiene la razón, defiéndase. Claro. Pero eso sí, bueno, sin ofender a nadie. Así mismo es. Así mismo. Usted se defiende. Si no la tiene, métase la lengua. No. Muérdasela. Bueno, Luis me dice que aquello es tan horroroso, que el tipo les falta el respeto como o sea. Yo te digo, entonces no va a trabajar un personal descontento. Él me dice, mamá, me gusta mi trabajo, me gusta, no estoy trabajando y todos estamos así, sobre todo en el turno de la noche, porque tú sabes que es el turno menos supervisado. Le revisan desde los zapatos hasta la cabeza, está bien, porque ahí nadie tiene que ir a coger nada que no es de ellos. Las cosas salen por los grandes, no por los pequeñitos. Eso es así. Entonces estoy haciendo esa denuncia que conchale, que esos muchachos que tienen necesidad de trabajar, porque muchos estudian de día y otros son padres de familia, entonces los tiene hostigados, claro. Total, que este cada vez, si yo lo llevo aquí a la clínica al frente y le dan un reposo, él no se los acepta y se los bota. Entonces le descuentan el día, en esta quincena le descontaron casi 600 bolívares. Entonces yo creo que también hay que meterle la lupa a los supermercados del gobierno. Los que maneja el Estado venezolano, hay que meterle mucho la lupa a eso. Sí. Porque sí. Sobre todo con el personal, porque no son burros, son gente, son seres humanos y que okay, que tengas que trabajar toda la noche porque para eso te pagan bien, pero respeten. Claro. Respete a sus trabajadores, claro. Para que los trabajadores lo respeten. Eso es básico, eso es básico. Es básico. Y te voy a decir, creo, Brandon, y discúlpame que ya voy a terminar, estamos en una bomba de tiempo, hay que meterle el pecho a esto de la economía. De verdad, hay que meterle el pecho porque ya tenemos experiencia sobre eso. Así mismo. Amo mi país, amo todo lo de mi país y no quiero que pase nada. Así es, ese es el deseo de la gran mayoría. Amo mi país, el que diga que tenemos patria, sí tenemos, gracias a Dios. Así es. El que no entienda lo que es la patria, bueno, mala suerte por ello. Bueno, mala suerte inclusive que no quiso aprovechar las oportunidades de estudio y de sabiduría que está dando el proceso revolucionario. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez. ¿Cómo me le va, Ingrid? ¿Cómo está? Muy bien. Digamos, no solamente tenemos patria, somos patriotas. Eso. Sí. En el caso del hijo de la señora, para eso existe el Ministerio de Trabajo, que vaya un grupo y pongan la queja y que saquen ese hombre de allí, porque lo que está echando la partida para atrás, uno no se deja. Tú sabes que nosotros los venezolanos, que podrán decir que somos patanos, que no nos dejamos, nosotros no nos dejamos con nadie, no nos dejamos montar. Yo tengo el caso, a mi hijo se lo hicieron, te lo estoy diciendo, un hijo. Él es ingeniero en un metro, no te voy a decir en el sitio que es. Él es muy educado y es un muchacho muy sonriente. Él es su forma, se gana la gente. Él trata a todo el mundo igual, al obrero, al que sea, porque él dice que de todo el mundo se necesita. Del herrero de todo. Lo que sabe el herrero no lo sabe él. Y es parte de eso. Y un ingeniero le quiso montar la pata, hace como 1 año, 2 años, él llegó retardado, bueno, pero no iba a pasar por encima, se trancó el tráfico y llegó como unos 10 minutos. Y ella, delante de todo el personal, le llama y estaban del igual, ella no era jefe de él, era ingeniero igual los dos. Y ella le llamó la atención para dejarlo delante del mundo, ingeniero, mire la hora. Y le dijo, sí, yo estoy viendo la hora. Esta no es hora de llegar, coño, no sé qué más, le dio un poco de cosas. Los trabajadores que están alrededor, que le tienen mucho aprecio porque él es una persona muy sencilla, no les agradó nada. En ese momento, él le contestó. Ella no le gustó porque le dijo, un momento, ingeniero, un momento, usted me baja la voz, me la baja, porque yo no le acepto que nadie me alce la voz, porque yo no lo hago, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Así que le agradezco. Si usted me tiene que decir algo, llámeme aparte y me lo dice. Pero a mí no me ridiculice. Yo no se lo acepto a nadie, porque a mí no me educaron así. Y enseguida se fue para la mujer, lo llamó el coordinador, que eran del mismo pozo los dos, porque bailaban pegados con su triquiñuela y sus cosas. Y cuando lo llamaron, él la dejó que hablara. Entonces ella le dijo que era que a ella se lo habían hecho. Bueno, ¿y usted por qué se deja? Porque yo no me dejo. Y aquí están sus llaves. Tome. Y enseguida llamó a un coordinador y se fue de ahí. No, uno no debe dejar montar la pata con nadie. Y en este caso existe la ley del trabajo, el Ministerio de Trabajo. Se va, que no se deje patear. Y ese hombre, que lo saquen de ahí para que no sea sinvergüenza. Se ve, son pintacolumnas narrando, echando la patada para estar en todos los supermercados, porque sí lo están haciendo. Allá en San Antonio, cobrando un jurel, un atún, yo no sé qué más, 280. ¿Qué es eso, chicos? No. Y lo que está diciendo la señora es una guerra económica, es verdad. Ese para huyarlo a uno, pero tú sabes que no está fácil la cosa, no la vamos a ver, pero tampoco vamos a huyar cosas. Pero no está fácil porque nos quieren apabullar, pero para eso estamos nosotros, para ponernos fuertes. No nos dejemos, Rando, no nos podemos dejar, porque esto es una guerra económica, pero bastante fuerte. Y ayer, cuando estuve por la vía del cementerio, la gente era que se queja, pero estaban comprando y decían, es que todo está caro, es todo está caro. Y todos los negocios full. Y entonces yo venía, pero decía yo entre mí, venían de y todo full. Y es que, y entonces se repite esa palabrita, se va haciendo, y todo está caro, y todo está caro, y va haciendo bombita, ¿verdad? Hasta que todo estalle. Pues no lo vamos a permitir. Gracias, Rando. Gracias a ti. Mire, esa es la actitud firme que hay que mantener, ¿no? Ante toda esta guerra que se nos viene encima. Hay bastante movimiento en el Twitter, @laventanaabierta. Nos comenta por acá Ernesto. Texto histórico, desabastecimiento político. Es una columna de Toby Valderrama y Antonio Aponte que nos han colgado acá en nuestra cuenta de Twitter. La hemos retuiteado para quien esté interesado en leerla. Wilmer Madroñero dice, lo que pasa es que las instituciones no dan respuesta a la denuncia. Eso es lo que pasa. Ejemplo, la seguridad tienen comprado gente del ministerio, no sé qué ministerio se refiere ahí por las iniciales, ¿no? Dicen por acá, ayer la Barbie de Globo Terror le preguntó a Miguel Aveledo cosas que hacen pasar por la oposición. Desvía la respuesta. ¿Qué tal? Nos comenta Ernesto. El problema es ideológico. Esto está bueno, ¿no? El problema es ideológico. No se soluciona llamando a privados para darle millones. Son capitalistas y su afán es el lucro. Eso está como aquella fábula del hombre y el alacrán, ¿no? Un alacrancito que estaba mal herido, ¿no? Y entonces el hombre lo recogió, lo salvó, lo cuidó y lo tenía en su mano. Y el alacrán le picó. Y el hombre le dice, ¿pero por qué me picas si yo te estoy ayudando, te estoy salvando? ¿Por qué me picas, alacrán? El alacrán dijo, soy un alacrán, esa es mi naturaleza, picar. Lo mismo pasa con estos señores capitalistas. Son capitalistas. Su afán es el lucro. Su afán es especularnos, robarnos. Apostar a que ellos cambien la actitud, creo que es perder el tiempo. Está bien, es una buena acción de gobierno reunirse con todos los sectores, porque el gobierno tiene que trabajar para todos los sectores en el país. Está bien, eso lo entendemos. Pero apostar a que ellos dejen de sabotearnos, dejen de hacernos la guerra económica sencillamente porque ellos son buenos. No, yo creo que no, esa no es la apuesta. Esa no es la apuesta. Que se reciba a esta gente, que se converse con ellos, pero caer en el chantaje de que, bueno, está bien, yo te voy a dar más dólares para que tú sigas importando, vamos a caer lo mismo. Se llama Ouroboros. Esa es la figura simbólica de la serpiente que se muerde la cola. Siempre lo mismo. Empieza en un punto y termina en el mismo. Da la vueltica y cae en el mismo punto. Y estos señores son como los alacranes. Su naturaleza es picar. En este caso, su naturaleza es atentar contra nuestro bolsillo, hacernos la guerra económica. Nos apunta también Ernesto, el problema es ideológico, socialismo o capitalismo. No se arregla sacando del aire programas que fortalecen la ideología socialista. Wilmer nos dice, no hay papel, pero sí hay periódico, servilleta, papel secante. ¿Qué será que usan una bobina diferente para la materia prima de una y de otra? Nos comentan también, nos han enseñado la historia que es imposible regular al capitalismo. Siempre encontrará una salida para expresarse. También nos dicen, ayer vi en el centro comercial, hay un teléfono, bueno, de estas marcas costosas, dice 32,000 bolívares. Eso no está caro, dijo, pero luego entró a otra tienda y compró 3 por 30,000 bolívares. Y qué oferta. Bueno, está bien, debe ser que tiene mucha plata. Compró un teléfono en 30,000 bolívares y dice, uno en 32, no está caro. Caramba, el sueldo se meterá. Mira, antes de irnos vamos a dar buenas noticias. Hay una buena noticia. Noticia que por demás están ocultando otros medios. Y es la noticia de nuestros Juegos Nacionales Juveniles, que están en pleno desarrollo, donde atletas de los 24, de las 24 regiones de nuestro país están compitiendo para saber además de quién es el que está mejor preparado y quiénes serán nuestros futuros representantes en las venideras Olimpiadas de Brasil 2016. De estos muchachos se compondrá nuestra generación de oro que nos representará en esas Olimpiadas. Y aunque a él los quieran invisibilizar, ahí están, haciendo patria, haciendo deporte, alejados del vicio, conformando una sociedad distinta, una sociedad con una mentalidad nueva. Ese hombre, esa mujer nueva, están allí. Están en las orquestas sinfónicas, están en los colegios bolivarianos, están en el deporte. Como estos muchachos que, oye, para beneplácito de nosotros, los de la Gran Caracas, el Distrito Capital encabeza el medallero con 33 medallas de oro, 29 de plata y 28 de bronce. Le sigue el estado Anzoátegui con 26 de oro, 25 de plata y 18 de bronce. El estado Bolívar desplazó al estado Miranda y Bolívar se apunta su medalla 16 de oro con 7 de plata, 15 de bronce, mientras que Miranda está en el cuarto lugar con 15 de oro, 19 de plata y 12 de bronce. Históricamente, ustedes saben que estos juegos los ha dominado entre Miranda y Carabobo. Miranda está en este momento en el cuarto lugar y en el quinto está Carabobo con apenas 13 medallas doradas, 14 de oro, de plata y 29 de bronce. Sin embargo, los juegos todavía están jóvenes. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, se va despegando por ahí nuestra gente del Distrito Capital, que encabeza el medallero. Éxito para todos. Aquí gana el deporte, aquí gana la paz, aquí gana la nueva generación dorada con la cual nos sentimos plenamente identificados y de la cual nos sentimos plenamente orgullosos. A usted le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria mejor, con el estudio, con el deporte, con la disciplina, con la construcción colectiva, haremos una mejor patria. No me queda duda de eso, y yo estoy seguro que a usted tampoco le queda duda de eso. Agradecemos también a Luis Erloyo el estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana estaremos, por supuesto, abriendo esta ventana, Enza García y este servidor, Randolph Borges. Nos vamos con este tema sabroso que nos trae Carlos Santana y su gente, María María. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Getaway Blues from the refugee camp. Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in East LA to the sounds of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. We'll be right back.